Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Aquellos primeros cristianos comenzaron su aventura de llevar la buena noticia de Jesús resucitado en una sociedad y en una cultura en la que la palabra amor tenía distintos significados. Por ejemplo, filia era la expresión más usada para referirse al afecto que se le tenía a una persona cercana, como un pariente o un amigo. Pero estaba también la palabra eros, y esta servía para designar la inclinación al placer. Era un amor apasionado que comportaba siempre interés hacia quien produce en nosotros un placer sensual que satisface apetitos personales. ¿Qué hicieron los primeros cristianos ante estas definiciones de amor? Popularizaron y pusieron a circular una nueva palabra poco conocida hasta el momento: ágape. A esa palabra le dieron un contenido nuevo y original. A eso se debe el que Jesús les haya dicho de manera enfática: les doy un mandamiento nuevo, es decir, un nuevo modo de amar. El estilo, el modo, la forma de amar Jesús es inconfundible. Jesús no se acerca a las personas buscando su propio interés o satisfacción. Tampoco se acerca buscando su seguridad o su bienestar. Él solo piensa en acoger a la gente y regalarles lo mejor que tiene. Les ofrece gratuitamente su amistad y los ayuda a que tengan vida. Así es como lo recuerdan quienes vivieron con él. Pasó toda su vida haciendo el bien. Y así debe ser el modo cristiano de amar, sin esperar nada a cambio: la gratuidad. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @NumaMolina, en mi canal de Telegram como Palabra y Vida, y en YouTube por mi canal Entre Valores. Que tengan un hermoso día de ágape.